Pues sí, pues sí. Esa es la orquesta de Fred Wesley. Bueno, o algo así, porque es básicamente lo que pone aquí en el nombre de la canción. Escucha, ya sabes. Bueno, igual estás un poco despistado hoy con esta musiquilla tan rara. Bueno, que ya sé que no es tan rara, que ya la hemos puesto otras veces, pero bueno, es un poco así como curiosa, ¿no? Nada, que parece ser una versión así como acelerada de nuestra sintonía aquí en el Salcha Verde, ya sabes, el Watermelon Man. Y bueno, pues ahí se va acabando ya ese Watermelon Man de hoy. Bueno, pues ya vamos a ir comentando de qué va el programa de hoy, ¿no? Que hoy tenemos pues un programa así como, bueno, pues movidillo y así, con música alegre, por así decirlo. Y música alegre, pues ¿para qué, pues? A ver si aciertas. Pues no es porque estamos de vacaciones, que no. Que ya hemos empezado a trabajar y ya sabes, estas cosas. Y mejor pillarlas con un poco más de, no sé, ánimos o algo, ¿no? Y bueno, pues para eso de los ánimos, pues que mejor de una música animada. Y no es que estemos de vacaciones, que algunos de vosotros seguro que estáis todavía traidores. O de la música así como alegre y tales, pues porque llueve, oye, que por fin ha llovido y ha nevado y esas cosas, eso está guay siempre. Y esto pues nos va a dar hirviendo, nos va a dar dando un poco de pie pues para una de las noticias de hoy, ¿no? A ver si no se me traba la lengua. Y es que vamos a hablar pues de cómo ha ido esto del invierno y tal, que ya sabéis que cuando era invierno pues hacía calor y buen tiempo. Y ahora que dicen que ha llegado la primavera, pues a nevar y a llover. Y dicen que eso no se llama cambio climático, porque, bueno, pues para que sea cambio climático tiene que ser como así, como continuado y grande, ¿no? A grandes rasgos en grandes cantidades y tal. Y esto es como, bueno, pues cambio de tiempo, ¿no? Pero bueno, llamémosle como le llamamos. Hoy hablaremos también del efecto invernadero, del cambio climático y del invierno que hemos tenido y esas cosas. Por otra parte, también hablaremos de los productos transgénicos, así como mutantes y tal, que son una película de terror de estas americanas, con bichos verdes y compañía. Y de paso os enseñaremos a, bueno, pues a ver cómo se puede hacer uno, pues para consumir productos pues ecológicos o más ecológicos o menos dañinos para el medio ambiente y esas cosas. También explicaremos un poco de ese tema al hilo de lo de los transgénicos, ¿eh? Y para ir acabando el programa, pues hablaremos de una convocatoria de una marcha montañera entre Urzun y Guartaraquil, y también hablaremos algo de los chavisques y una cosa así, ya de menor calado. Pero bueno, eso será después de esta cancioncilla que os voy a poner ahora, que es una que posiblemente ya la hemos puesto aquí más de una vez, el Doctor Deseo, por ahí viene, a ver si os gusta. Bueno, por ahí viene, esperemos que venga, ¿no? Ya está. Hasta la muerte. Y yo bailando al ritmo de mis zapatos negros, como una veleta fiel al viento. Corazón de tango tengo, el cuerpo de jota y sol, un aprendiz de sinvergüenza. De la soledad vendió su alma al diablo, y tú y yo brindando por un adiós. Vamos a engañarnos y dime mi cielo que esto va a durar siempre. Perderme en tus brazos, dulce locura, tú mi droga más dura. Vamos a engañarnos y dime mi cielo que esto va a durar siempre. Perderme en tus brazos, dulce locura, tú mi droga más dura. Corazón de tango tengo, el cuerpo de jota y sol, un aprendiz de sinvergüenza. Que en brazos de la soledad vendió su alma al diablo, y tú y yo brindando por un adiós. Vamos a engañarnos y dime mi fiel que esto va a durar siempre. Perderme en tus brazos, dulce locura, tú mi droga más dura. Vamos a engañarnos y dime mi fiel que esto va a durar siempre. Perderme en tus brazos, dulce locura, tú mi droga más dura. Vamos a engañarnos y dime mi fiel que esto va a durar siempre. Perderme en tus brazos, dulce locura, tú mi droga más dura. surf like California. You'd see them wearing their baggies, Huarache sandals too, a bushy, bushy blonde hairdo, surfing USA. You'll catch them surfing at inside, outside USA, Ventura County line, inside, outside USA, Santa Cruz and inside, outside USA. Y bueno, pues seguimos por aquí a toda velocidad, surfeando para los que estéis de vacaciones todavía. Y parece ser que surfeando también se han ido las emisiones esas del CO2 del Estado español. Se han ido surfeando hasta la cumbre de la ola. We can't wait for June. We'll all be gone for the summer. We're on safari to stay. Tell the teacher we're surfing USA. Aunque resulta que nuestro querido gobierno del Estado español en este caso, pues dice todo lo contrario, ¿no? Dice que se han reducido por primera vez en no sé cuántos años desde que se inventó esto del protocolo de Kioto, pues por fin dicen que se han reducido las emisiones de gases de efecto invernadero del 2006, o sea, del año pasado no, del anterior, en un 1,7%. Toma ya. Pues eso, que como decíamos, los datos oficiales muestran una reducción del 1,7% en las emisiones de gases de efecto invernadero en el año 2006 con respecto a lo que había habido en el año anterior. O sea, que si el año anterior se había subido un 30 o un 40%, pues ahora se había subido un 39 o un 38%. Toma ya. Es así. Esto de la estadística, cuando dicen se ha reducido, no quiere decir que se eche menos, sino, bueno, sí, un poquito menos, pero que se sigue echando un mogollón, básicamente. El gobierno dice que esta es la primera reducción significativa de las emisiones de esos gases de efecto invernadero desde la aprobación del protocolo de Kioto. La reducción es fruto de las medidas adoptadas por el gobierno en la lucha contra el cambio climático desde el 2004 y es coherente con el cambio de tendencia observado en la intensidad energética, dicen desde el Ministerio de Medio Ambiente. La nota de prensa del ministerio este recuerda que el año 2006 fue un año de gran crecimiento económico en España y de aumento neto de la población. La eficacia de las políticas que el gobierno ha estado poniendo en marcha empieza a mostrar efectos estables y consolidados de mejora en la situación ambiental, dicen desde el ministerio. O sea, habrá que creérselo, ¿eh? Yes, you upset me, baby. Like being hit by a falling tree. Woman, woman, what you do to me. Well, I've tried to describe her. It's hard to start. I better stop now because I got a weak heart. You upset me. O sea, cosa de Zapatero, ya sabes, que pasó, que ganó las elecciones, se puso contento y dijo, vamos a decir algo guay. Bueno, pues que hemos bajado las emisiones esas de CO2 y compañía. Hold on. Woman, what you do to me. Sin embargo, los datos preliminares, los cálculos preliminares del año 2007, del pasado año, sin embargo, pues serían más pesimistas, ¿no? Nos dicen desde grupos ecologistas y el World Watch Instituto y compañía, ¿no? Dicen que todo apunta a un nuevo incremento de las emisiones. De confirmarse esta, bueno, la leve caída que hubo en el 2006, que parece ser que, bueno, pues que sí, que será verdad, pero que, bueno, que ha sido una leve caída sobre un aumento indiscriminado durante mucho tiempo. Bueno, pues esto sería algo excepcional en lugar de un cambio de tendencia, como decía el ministerio, ¿no? España es el país firmante del protocolo de Kioto que más lo incumple, dicen desde los movimientos ecologistas estos. Desde el año 1990, año base sobre el que se calculan las emisiones de CO2, España las ha incrementado en un 36% más de lo que autorizaría el tratado. El tratado autorizaba un 15% más un 36%, pues ya vamos por el 50%, así no, chale. Toma ya, aquí no hay problema y seguimos subiendo y luego decimos no, que hemos bajado un 1,7%. Wow. Así que, bueno, pues ahí se quedaba con ese bum bum bum del final de la canción de B.B. King. Pues se nos iba ya el CO2 hasta las nubes con los surfing bichos de antes o algo. Parece que no quiere acabar nunca de empezar esta canción, ¿no? Va a ser como el invierno este que hemos pasado, que no quería empezar, no quería empezar, se acaba el invierno y es entonces cuando empieza. Hablar de que el invierno este que hemos pasado ha sido pues de los más calurosos de los últimos años en el Estado español, dice la noticia. Y es que en España los inviernos resultan cada año más calurosos, señores y señoras, toma noticia, no nos habíamos dado cuenta, ¿eh? Dice que este último invierno ha sido el más cálido de los últimos 8 años y el octavo desde el año 1971. O sea que en estos 20 y 30 años, pues tenemos 30, 40, por así decirlo, tenemos un octavo año más caluroso. Han pasado unos cuantos años que hemos tenido un invierno muy, muy caluroso, dice. La temperatura media de todo el país ha alcanzado los 8,78 grados centígrados de media, ¿no? Lo cual supone un grado por encima de lo habitual, según la Agencia Estatal de Meteorología, algo así como el Ministerio de Meteorología. Oh. Ah, Así, el calor de este invierno ha supuesto nuevos récords de temperaturas medias en algunas provincias. Por ejemplo, en la Comunidad de Galicia y en toda la zona cantábrica, estas serían las regiones que más han acusado las anomalías. El calor apretó sobre todo durante el mes de febrero, ya sabéis, el más cálido de los tres analizados por la asociación esa, ¿no? Por la Agencia Estatal de Meteorología, de los tres meses del invierno, pues el más cálido habría sido el de febrero. En el norte, por aquí, la temperatura aumentó 3 grados por encima de los valores normales en febrero. Y no me extraña, la verdad, porque hizo un febrero que te cagas. Folks say Papa never was much on thinking. Spent most of his time chasing women and drinking. Mama, I'm depending on you to tell me the truth. Mama. Así, el calor de este invierno ha supuesto nuevos récords de temperaturas medias en algunas provincias. Por ejemplo, como decíamos, Galicia y todo esto ha sido pues de las que más han acusado, ¿no? Aquí hemos tenido hasta 3 grados por encima de los valores normales, ¿no? Estas temperaturas han venido acompañadas de escasas lluvias, además, ¿eh? Que, bueno, ya habéis visto, ha hecho bastante calor y encima, pues, llevábamos hasta esta semana pasada que no llovía, ¿no? Según la agencia esta del gobierno, este invierno ha llovido la mitad de lo normal y durante el año hidrológico, o sea, de octubre a febrero, un 40% menos. O sea, que el año hidrológico pasado llovió un 40% menos de lo que suele llover, ¿no? Las regiones más afectadas se encuentran en el Cantábrico, como hemos dicho, las cuencas también del Duero y del Ebro, y puntos de la zona centro y de Baleares. Solamente en el norte de la Comunidad Valenciana, o sea, ahí donde pues siempre tienen problemas con el agua, pues ahí es donde se ha registrado un invierno húmedo este año. Por lo demás, en el resto del Estado español, pues calor y buen tiempo, como decían aquellos. Así que, bueno, pues ya habéis visto que tenemos un clima bastante cambiante últimamente, que no se entera ni él de por dónde va. Ya estábamos con un calor abrasador de todo el invierno, bueno, abrasador no, pero un calor bastante majo, ya lo decíamos en todos los programas, en febrero pues no paró de hacer buen tiempo y tal, y sin embargo, bueno, pues se acaba el invierno, llega la primavera, llega la Semana Santa, todo el mundo se quiere ir de vacaciones por ahí a pasar buen tiempo, ya no, bueno, pues no pasar frío, y de repente pues es lo que ha hecho, pues ha animado por aquí, por otros sitios pues ha estado el tiempo bastante full, dicen. Y bueno, pues los únicos que se han salvado y se han quedado contentos, pues los de las estaciones de esquí, ya sabes, los que esquían, pues lo han pasado de vida. En fin, pues eso ha sido el tema o los temas que hemos tenido hasta ahora. Vamos a cambiar un poco de música, vamos a poner una de Barricada y luego continuamos con, pues con los programas de ahí. We'll be right back. was fair weather rain. Oh, sunny, you started me and really is the pain. Oh, that darkness is done and the brightness is here. My son, I want it. Bueno, ahí estaba la canción esa de Barricada, El Callejón Sin Salida. Y me ha recordado pues que había una cierta persona que decía el otro día que igual se pasaba por aquí a esta hora. Seguro que no está escuchando, porque si no. Pero si no, pues ya sabes, joder, que puedes entrar por aquí en cualquier momento y cualquiera, ¿eh? No solamente tú. Y bueno, pues si no estás dispuesto a pasar frío o a mojarte porque llueve o esas cosas, no hace falta que vengas hasta aquí. Puedes llamar también por teléfono al 948-468-742, que ya sabes que, bueno, pues es el teléfono de la emisora y en cualquier momento te responderemos, si es que estamos. Si no, pues dejas un mensaje en el contestador y ya está. Bueno, pues vamos a toda hostia, a toda velocidad, que aquí el Jamiroquai este pues nos ha acelerado un rato, ¿eh? Así que vamos a hablar de transgénicos y de una declaración que hicieron en el Valle del Chorierri, por ahí por Vizcaya, con soberanía alimentaria y sin transgénicos, decían. Pues nada, que resulta que, bueno, pues eso, que estos días pasados antes de Semana Santa, 15 y 16 de marzo, por ejemplo, eso fue, 15 y 16 de marzo del 2008 se celebró en Derio, en Vizcaya, el primer foro, Dios mío. ¿En qué estaría pensando, eh? Bueno, pues eso, que hubo un foro de esos con soberanía alimentaria sin transgénicos, en el cual se ha reunido un amplio conjunto de movimientos y organizaciones sociales de la península ibérica para articular luchas y estrategias a favor de la agricultura y la alimentación libres de transgénicos. Un poco por ahí fueron estas jornadas realizadas pues hace un par de semanas ahí en Derio, en Vizcaya. Así, según las organizaciones que se reunían ahí en ese foro de Derio, ya sabéis, bueno, pues a día de hoy en el Estado español es el Estado europeo en el que existe el mayor cultivo de maíz transgénico para su comercialización. O sea, de toda Europa somos los que más transgénicos estamos cultivando, ¿no? Los consumidores se muestran, por el contrario, pues contrarios a estos alimentos transgénicos y, sin embargo, se siguen admitiendo nuevas variedades de organismos genéticamente modificados. Otros países europeos, como Francia, por ejemplo, sin embargo, mantienen moratorias a la plantación de estos vegetales transgénicos. Vamos, que aquí estamos con los transgénicos como peces en el agua, ¿no? La señora Monsanto, que es la que más vende, la empresa que más vende de estos tipos de semillas, pues estará haciendo pues de oro con nuestros agricultores, que les obligan un poco a vender o a cultivar este tipo de cosas, ¿no? Y bueno, pues hay que decir que este tipo de cultivos, según las organizaciones que se juntaron en ese foro, que decíamos, pues estos cultivos ponen en peligro la tan dañada biodiversidad, tanto agrícola como silvestre, ya que se pueden cruzar las variedades transgénicas con las variedades campesinas, las variedades normales que cultivan los campesinos, o también con las variedades, las plantas locales, ¿no?, que viven ahí silvestres, ¿no?, a su aire. En fin, que puede haber unas mezclas, unos cruces entre transgénicos y no transgénicos, ¿no? Igualmente, también pone en peligro estos transgénicos el medio ambiente en general, no solo por los daños directos que puede ocasionar, que pueden ocasionar los cultivos transgénicos, sino también por el paquete de abonos, pesticidas y herbicidas tan dañinos para el mismo que llevan asociados su cultivo, ¿no? Bueno, pues hay que decir que cuando se inventaron, o sea, hablaban de estos transgénicos, decían, no, si van a hacer falta menos menos abonos o menos pesticidas para cultivarlos, y luego resulta que es todo lo contrario, ¿no? Sino que te venden un paquete completo de las plantas, las semillas, más un montón de abonos, más un montón de pesticidas que tienes que echarlos cada uno en su momento, y al final, pues todo eso, pues ya sabes lo que viene a ser, todo un problema, ¿no? Así que, bueno, pues todo esto se convierte en una rueda, ¿no?, por así decirlo. Por si esto fuera poco, todavía está por aclarar si las consecuencias dañinas que pueden tener para nuestra salud estos transgénicos, ¿no? Aunque, por ejemplo, ya se disponen de datos de la toxicidad de algunos de ellos, como por ejemplo el maíz Monsanto 863, una de las variedades que de las que también se cultivan en aquí, bueno, pues aquí no igual, pero por el Estado español sí, así que... It's just another rainy Sunday afternoon. Al loro, ¿eh? It's in my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you, but nothing ever happens. And I wonder. I'm driving around in my car. I'm driving too fast, I'm driving too far. I'd like to change my point of view. I feel so lonely, I'm waiting for you, but nothing ever happens. And I wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see. Just a yellow lemon tree. I'm turning my head up and down. I'm turning, turning, turning, turning, turning around. And all that I can see is just another lemon tree. Bueno, otro aspecto, siguiendo con ese tema de los transgénicos, otro aspecto que también peligra por estos cultivos sería, bueno, pues los diferentes tipos de agricultura que hasta ahora han existido, ¿no? Por ejemplo, pues la agricultura convencional, la agricultura tradicional y la agricultura ecológica, ¿no? Pues todo esto se podría ir al garete por las mezclas de productos que se pueden llegar a producir, ¿no? A este respecto, hasta ahora la agricultura ecológica garantizaba que el producto consumido estaba libre de transgénicos. Eso era hasta ahora, ¿no? A partir del año que viene, a partir del año 2009, ni siquiera esto será posible, ya que la Unión Europea ha aprobado un nuevo reglamento relativo a la producción y etiquetado de alimentos ecológicos, por el cual se permitirá la presencia accidental o técnicamente inevitable, o sea, que se podrá permitir que haya una contaminación de hasta el 0,9% de transgénicos en los productos ecológicos. Vamos, que finalmente los productos ecológicos pues quedarán un poco ahí entredicho de si lo son o no lo son, o qué son, o qué pasa, ¿no? Y bueno, pues asimismo comentar también que es importante recordar que detrás de estos cultivos, como ya decíamos, hay un gran interés económico y grandes empresas de semillas que trabajan con transgénicos y que están presionando para que se admita su cultivo, ¿no? Según ellas, según las empresas estas que presionan los transgénicos como Monsanto y compañía, con estas variedades se acabará con el hambre en el mundo. Hasta ahora, sin embargo, no se ha visto que el hambre haya disminuido por el uso de las mismas. Más bien, al contrario, la situación de los países pobres está agravando y, bueno, pues en muchos países que se cultivan muchos transgénicos, como por ejemplo pues en Latinoamérica y tal, pues sí, igual las grandes compañías y los grandes agricultores pues tienen los bolsillos más llenos, pero la gente que está siendo desplazada del campo pues la está pasando canutas, así que de quitar hambre me parece a mí que nada, ¿no? So Y bueno, pues a todo esto vamos a daros unas cuantas lecciones, iba a decir. Pero bueno, no vamos a hablar de lecciones, vamos a hablar de consejos de cómo hacer compras pues más biodegradables, más biológicas, más orgánicas, ecológicas y, en fin, un montón de cosas, epítetos que vienen por aquí y que comentaremos a continuación. Bueno, pues lo que decíamos, hablamos de productos naturales, productos biológicos, ecológicos, orgánicos, libres de emisiones de CO2, biodegradables, reciclables, respetuosos con el medio ambiente, en fin, un montón de terminologías y al final pues no sabemos ni de qué estamos hablando, ¿eh? Y sin embargo, entre tal maraña de nombres, de adjetivos, bueno, pues aunque parece que es complicado acertar en qué producto elegir para, bueno, pues impactar menos en el medio ambiente y tal, bueno, pues los consumidores podemos guiarnos por una serie de consejos que nos ayudarían a hacer una compra pues algo más ecológica o más responsable o más inteligente o más, bueno, o más mejor, ¿no? Que se dice. Así, en primer lugar, convendría no dejarse llevar de buenas a primeras por este tipo de denominaciones que decíamos antes, tan genéricas y tan ambiguas, que generalmente no suelen estar reguladas, salvo excepciones, ¿no? Así que, bueno, pues decir que un producto es ecológico, biológico o, yo qué sé, reciclable y tal, pues no siempre implica que realmente lo sea, sino, bueno, pues es una palabra que te ha puesto ahí el vendedor como reclamo publicitario, básicamente, ¿no? Asimismo, un consumidor crítico también debería desconfiar de promesas demasiado bonitas para ser ciertas o de eslóganes muy llamativos o incluso contradictorios. Por ejemplo, un coche podrá reducir sus emisiones de CO2, podrá utilizar también el combustible de manera más eficiente, etcétera, etcétera, pero nunca podrá ser ecológico, ¿no? Porque seguirá teniendo un impacto medioambiental considerable. Vamos, que eso que nos venden ahora, que los Renault, los Citroën, los que sean, ahora resulta que son más ecológicos que antes de ayer, pues bueno, pues, imagínate, si al fin y al cabo es el mismo coche, ¿no? ¿Qué va a ser? Pues lo mismo. Asimismo, pues también la falta de transparencia también sería otro elemento a tener en cuenta. No se puede esperar nada bueno de un producto que no ofrezca información detallada sobre su condición de verde o que, bueno, pues cuando llames al teléfono, pues o ni siquiera tengas teléfono al que llamar para informarte del asunto, o llames y te den así como largas, en fin, esas cosas, pues que mejor no fiarse, ¿no? Y vamos, también hay otros asuntos. En otras ocasiones también se juega con la similitud terminológica, ¿no? Vamos, que palabras que suenan parecido o que parece ser que es lo mismo, ¿no? Por ejemplo, el término reciclable, ¿no? El término reciclable viene a significar que el consumidor puede llevar este producto a reciclarlo a un lugar destinado, ¿no? Mientras, o sea, que para nada hay que decir que el asunto ya se haya sido reciclado, sino que en todo caso, si te apetece y quieres y puedes, podrías reciclarlo. Pero el asunto, la cosa que estás comprando no es que haya sido reciclada en ningún momento. Por otra parte, pues lo que decíamos, reciclado sí que quiere decir que el producto incorpora materiales que provienen del reciclaje. Aunque, bueno, pues igual es cierto o igual no, vete a saber. Habría que ver si realmente lo hacen o lo han determinado por temas bueno, comerciales, como decíamos, ¿eh? Y bueno, pues en algunos casos sí que hay cosas que son ecológicas y se pueden ver en el propio etiquetado, ¿no? Por ejemplo, es el caso de los productos ecológicos que están certificados. Estos vienen definidos por un logo, por un logotipo y por un distintivo que dice que, bueno, pues que son productos de agricultura ecológica, por ejemplo. Y bueno, pues sería conveniente conocer ese tipo de logos y, bueno, pues este tipo de temas, ¿no? Dicen en la noticia que aunque el sistema no es perfecto, por lo menos es interesante emplear como guía este tipo de certificados y de logotipos, ¿no? Y bueno, pues finalmente también comentan en la noticia que además de elegir correctamente los productos que quieres consumir, pues también sería interesante interiorizar unos hábitos de consumo ecológicos. Esto la dice que también es fundamental, ¿no? En este sentido, por ejemplo, las famosas 3 R's, las de reducir, reciclar y reutilizar y reciclar, vamos, en ese orden. Reducir, reutilizar y reciclar. Estas serían una de las claves importantes a la hora de comprar un producto, ¿no? Por ejemplo, a la hora de ir a comprar un producto, para seguir estas tres reglas de las 3 R's, ¿no? Reducir, reutilizar y reciclar, pues habría que elegir solamente lo indispensable, lo que necesitamos, ¿no? También sería interesante evitar los productos con envoltorios muy aparatosos, que al final los tiramos todos a la basura y no sirven para nada. También sería interesante priorizar los productos de larga vida sobre los de usar y tirar, o sea, evitar esos productos de usar y tirar para no, bueno, pues no tener que andar tirando tanto y poder reutilizarlos, ¿no? Y también, en todo caso, elegir los productos que se puedan reciclar más fácilmente, ¿no? Por ejemplo, con el caso de los tetabricks y las botellas de plástico de la leche o de vidrio incluso, bueno, pues siempre es mucho mejor la botella de vidrio. En todo caso, siempre es mejor la de plástico porque se puede reciclar más fácilmente. Y finalmente, pues la de tetabrick, que al fin y al cabo no es más que un cartón más un plástico más una lámina de estas de papel de aluminio. Que eso, pues a la hora de la verdad, que a ver cómo lo reciclas, ¿no? No puedes separarlos unos de otros, bueno, pues e intentar evitar estos productos y utilizar los que más fácilmente se reciclan, ¿no? En fin, se habla también de prescindir en lo posible del coche privado, seleccionar aparatos eléctricos de bajo consumo, los que llevan esas etiquetas de bajo consumo, de mayor eficiencia, que están con la A, la B, la C y todas esas cosas, pues intentar elegir los de mejor eficiencia, que creo que son los de la A, en fin. Tener como primera opción los alimentos naturales de temporada frente a los precocinados. En fin, todo esto serían un poco los consejos de compra a la hora de ir a comprar productos, tanto ecológicos como no, para, bueno, pues tratar de conseguir un menor impacto medioambiental, ¿no? Y bueno, por supuesto, y enlazando con lo que decíamos antes,

por la tierra que pisamos, ya que no hay respeto ni por los hermanos, ya que no hay respeto por la voz de los pueblos, ya que no hay respeto desde los gobiernos, ya que no hay respeto por los cuyos de Trump, ya que no hay respeto, y algunos se creen Dios. Rumors spreading round in that Texas town about the shack outside the games. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that home out on the range. They got a lot of nice girls. Bueno, antes de ir acabando, ya sabéis que ya nos quedan ya un par de cosas por comentar. Y una viene a ser aquí de típica de Alsasua y son los chavisques, que ya hemos comentado más de una vez aquí, ¿no? ¿Qué pasa con los chavisques en Alsasua? Ya sabéis, eso de la famosa ordenanza de chavisques que tantas veces hemos comentado, que bueno, pues se aprobó ya hace una porrón de años, tres o cuatro o cinco años, y que se anda dando vueltas con ella de aquí para allá, que a ver si se pueden hacer, si no se pueden hacer, cómo, cuánto, de qué medidas, si grandes, pequeños, más bonitos, más feos, y al final pues tenemos unas pequeñas mansiones por ahí distribuidas por todo el en nuestra tierra, ¿no? Bueno, pues ahora resulta que de nuevo el Ayuntamiento de Altsasu ha aprobado una modificación a un capítulo de esa famosa ordenanza de chavisques, ¿no? Ya sabéis, esas pequeñas construcciones levantadas en el suelo rústico con la finalidad en principio de guardar útiles de labranza, pero que al final pues han quedado, son básicamente pues para uso de ocio y de pasar el tiempo libre y de hacer barbacoas y esas cosas. Bueno, pues hay que comentar que los cambios aprobados en esa ordenanza se refieren a la posibilidad de revestir parte de la fachada con aplacado de piedra. Un zócalo, por ejemplo, de un metro de altura y también ponerle esquinas de, bueno, pues de aplacado de piedra. Vamos, esa especie de imitación a piedra, o ponerles piedras en placas por toda la superficie de la fachada, ¿no? Vendría a ser. Para que parezca más de verdad construcción rústica, ¿no? Diría yo. Vaya morro, que al final, pues en vez de lo que decíamos, que son pequeños chales. Lo que decía una colega, eurochavisques. En fin, que ahora se les puede poner piedras de mentirijillas a los chavisques. Y también se les puede poner, básicamente, plástico de plástico, madera de mentirijillas, que hecha de plástico de PVC o hecha de aluminio, ¿no? Lo que viene a ser un material con acabado de imitación a madera como PVC o aluminio también se puede utilizar, además de la propia madera propiamente dicha, pues para hacer esos porches y esas cosas, ¿no? Y bueno, también decir que bueno, pues el resto de las cosas quedan como hasta ahora, por lo cual se pueden hacer grandes chavisques preciosos con su porche, su jardincito y bueno, pues sus imitaciones a madera y sus imitaciones a piedra, todo, ala. and make it easy to move your feet. Press a bottom so that the dancer just won't hide. Pues comentar finalmente pues una convocatoria para este fin de semana, ¿no? El siguiente. Comentar una marcha montañera que se va a realizar entre Irurtzun y Huartarakil y bueno, pues va en contra del tren de alta velocidad, ¿cómo no? Pues lo dicho, el domingo 6 de abril, o sea, este domingo que viene, no, el siguiente, el Club de Montaña Gaztaroa de Iruña, en colaboración con la Coordinación de Grupos contra el Tren de Alta Velocidad AHT Gelditu Elkarlana, pues entre ambos han organizado una marcha montañera para denunciar la imposición del tren de alta velocidad y los graves perjuicios que ocasionaría en muy diversos aspectos, en aspectos que ya hemos comentado por aquí un porrón de veces. Bien, pues como decíamos, se trata de una marcha montañera a realizar el domingo 6 de abril y bueno, pues para información comentar que la marcha saldría desde la plaza consistorial, o sea, la plaza del Ayuntamiento de Irurzun a las 8 de la mañana del domingo día 6 de abril, ¿no? La marcha pasará por Urrizola, subirá al Churregui y luego por toda la Sierra de Satrústegui hasta encontrar la bajada pues a Huartarakil, ¿no? Es allí donde acabará la marcha con un acto en contra del TAF por parte de HT Gelditu Elkarlana de Sakana, ¿no? Comentar que, bueno, pues ya veis que se trata de una marcha larga y, bueno, pues bastante potente, ¿no? Bastante fuerte, de alrededor de unas 7 horas, o sea que si sale hacia las 8 de la mañana, bueno, pues se llega hacia las 3 de la tarde o algo así, ¿no? Y bueno, pues comentar, bueno, pues que aún así, pues ya sabéis que merece la pena, pues porque nos permite ver todo el valle de Sakana, ¿no? Y bueno, pues se supone que se comentará pues por dónde puede pasar el tren y ese tipo de cosas, ¿no? También comentar que es necesario que cada uno se lleve su comida y por supuesto agua, ¿no? Pues porque si encima va a hacer calor, que vete a saber qué tiempo va a hacer, porque ya veis cómo estamos, ¿no? Que hacía calor en febrero y ahora hace frío en abril o en marzo, en fin. Pero bueno, por si acaso, que llevéis agua, si vais a ir, que puede hacer calor y que no hay fuentes por esas puntas de la sierra de Satrústegui, ¿no? Que hay muchas dificultades de encontrar agua. Pues lo dicho, una marcha montañera a celebrar el domingo día 6 de abril a las 8 de la mañana desde el Ayuntamiento de Irurzun. The Y bueno, pues esto es todo lo que ha dado de sí el programa de hoy, hoy martes, día, si no me equivoco, 25 de marzo, que ya, bueno, pues se nos va adelante marzo, ¿eh? Hasta aquí abril, aguas mil, que bueno, pues este año viene con adelanto, que a finales de marzo ya está lloviendo, pues, aguas mil de esas. Ha nevado y todo, ya ves. El río, nuestro Burunda, que pasa por aquí por el Chasso, ya sabes, pues bajaba desbordado este mediodía. Vete a saber cómo estará ahora, pero anuncian más lluvias para mañana y para pasado, para el miércoles y el jueves 26 y 27 de abril. Así que al loro, que igual se os lleva el agua. Y bueno, pues con esto y un bizcocho, hasta el martes que viene a las 7 de la tarde. Comentar que, bueno, pues este Salcha Verde pues se repetirá mañana miércoles a las 12 del mediodía, el domingo que viene también a las 12 del mediodía también, y bueno, pues que también lo podéis pillar desde internet entrando en www.sindominio.net/garrasi, que es ahí donde tenemos la página web. Y bueno, pues que si quieres algo, comentar algo y tal, pues ya sabes que lo puedes hacer en el teléfono de aquí, en el 948-468-742, o si no, pues por correo electrónico también a garrasi@sindominio.net, que es ahí donde tenemos el correo electrónico. Y bueno, pues para recordar, comentar que hemos hablado, pues hemos hablado de este año, que ha sido un año un invierno bastante cálido, todo el invierno más caluroso de los últimos 8 años, dice. También hemos hablado de los gases de efecto invernadero, que parece ser que se redujeron en España en el 2006, aunque solamente un 1%, o sea que como si no se habrían reducido. Hemos hablado también de los transgénicos, el impacto que tiene en la agricultura y, bueno, pues también en los productos que consumimos, de cómo consumir productos más ecológicos y con menos impactos. Hemos hablado también de que el Chasso pues ha modificado una vez más su ordenanza de chayusques, y finalmente hemos comentado pues esa marcha montañera que se realizará el domingo día 6 de abril a las 8 de la mañana desde Irurzun, en la plaza del Ayuntamiento. Y nada, que para irnos, pues qué mejor que una canción de Rosendo, está hasta de perfil. Hala, que os aproveche y eso, pues hasta el martes que viene, o si no, pues en la Taos, pues ya sabes, mañana, el domingo, en fin, pues. Venga, ur. Se paga con dinero ni se vende libertad. Ganas me dan de hartarme de reír. ¡Qué animal! No me extraña que te sientas infeliz. Ser el rey del hormiguero no es motivo de envidiar. Como si fuera el guarda del redil. Ven pa' acá, que parece que te has vuelto a confundir. Te has metido en un barrizal, te has perdido en la cantidad. Aprendiste a caminar sin salir de la general. Deprimido, singular, te ha dolido la soledad. Estabas tan escondido que te acabas de encontrar. Ni el derecho mercantil, no digas más que se te ve venir. Un pringao que ya sabe que también se va a morir. Cada mes un mes entero, cada vez más, aunque lo intentas hasta de perfil. te han cazado. Es tu historia, ¿cómo vas a dimitir? Te has metido en un barrizal, te has perdido en la cantidad. Aprendiste a caminar sin salir de la general. Deprimido, singular, te ha dolido la soledad. Estabas tan escondido que te acabas de encontrar. Eta altxasuko gaztetxean. Biotza zaza balitugula beroa jasotzen eta ematen ere zibio ziz bat sortzen eta maite dugulako hemen gaude. Gaia, altxasuko gaztetxeak 18 urte. Barazkiak aurkezteko epea apilaren 19an. Ekarri gaztetxera. Muchas más risas que mosqueos en más de 15 años que lleva. Suelo, a veces toco el cielo, aunque solo en sueños. Esas risas y esos nervios convertidos en orgasmos en dinero. Cristo sería el bongo da. Música bizitzen bañenez, música ti sortzen, disfrutatzen, maitatzen. Animatu eta parte hartu. Música bizitzen bañenez, música ti sortzen, disfrutatzen, maitatzen.